Ya, ya, pregúntele de nuevo, Blanco. ¿Te ha puesto que ahora sí? Yo soy María, oye, yo soy María Paz y toqué. El mejor y toqué. No te entendemos. María Paz, ¿cuánto? Arriagada, búscame en el Facebook. Es de Paz Jimena Arriagada, algo. ¿Y chocaste hace cuánto? Ya, pero, ¿y a qué te dedicas? Pregunta Black. Bueno, yo salí del colegio y estudié teatro, después relaciones públicas y después Manpower. Inglés. So, o sea, mi destino está un poco confundido. Ya. ¿Y ahora trabajáis en algún lugar ahora, fijo, o estás en la casa de tus papás? No me dejan. ¿No te dejan qué? No me dejan hacer nada. ¿No te dejan trabajar? Estoy en sanación ya. ¿En sanación? ¿Debido a qué? Choque, ¿a qué choque? Chocó en auto. Ella. Puta, te acabo de contar que por qué. Ya, ¿y qué te pasó en ese choque? Quedé en coma 2 semanas, un pec cerrado. Ahí está la hora. Qué y lindo. Ahora encuentra rico al Black. Ya, silencio. Ahora, y despertó y encuentra rico al Black. Claro. ¿Cuál es el colmo de la Bella Durmiente? Ya, ¿cuál es el colmo? El colmo de la Bella Durmiente es despertar enojada. ¿Cuándo chocaste? Sí. ¿Cuándo tuviste el accidente? En noviembre del 2006. ¿Te pasó algo, amiga? ¿Coma? Físico, ¿sí? ¿No? ¿Le salieron codos de la espalda? Oye, ¿qué me ha tontido nomás? ¿Quedarte en coma? ¿Cuántos meses? ¿Qué me ha tontido nomás? ¿Cuánto tiempo en coma dijiste? 2 semanas. 2 semanas. ¿Y cuando despertaste tuviste que hacer rehabilitación física? Yo justo, porque salí en silla de ruedas. ¿Sí? Porque saliste en silla de ruedas. ¿Te caía la baba? Sí, ahora... ¿Qué? ¿Te caía la baba? No. ¿Y cuánto tiempo estuviste en silla de ruedas? 2 semanas más o menos. ¿Y luego te paraste y caminaste bien y se acabó todo? ¿O te fuiste? No, porque ahora todavía me tirito un poco el lado izquierdo, pero no se me nota. Ya, no se te nota. Estás como Mohamed Ali. Oye, ¿y tú te reís de lo que te pasó? ¿Así como que lo tomáis en buena? Me da rabia, ¿no? Te da rabia de repente. Me da lata, sí, me da pena. ¿Y hay curada manejando? ¿Alguien ha curado? Sí. ¿Y hay curado? ¿Que venga a curarse y quedar curado después para toda la vida? Fue como un trago eterno ese. Es claro. Oye, claro. Entonces, ¿quién tuvo la culpa? ¿El conductor? Yo, lo que pasa es que uno cae en una zona en roja y por hacerle el quite y estoy con un poste. Fue una responsabilidad compartida, ¿cachai? ¿Te puedes describir, por favor? Soy rica. ¿Eres rica? ¿Tenís Fotolog o tenís Facebook? Oye, les acabo de dar mi Facebook, ¿ya? Esta sería la fantasía de cualquier hombre. Rica, media lesa, claro. Chocada, le tirito a un lado. Sí, le tirito a un lado. Entonces, ella es súper buena. Sí, los papás de ella... Los papás te amarían, pum. Sí. Oye... ¿usted sabe dónde llamó, pues, mijito? Sí, disculpe. Oiga, sí, mi amor, ¿usted escucha siempre el portal? Pero por supuesto. ¿Tú 2 semanas sin escucharlo? Sí, pues. Ay, quedó dormido. Se quedaste dormido 2 semanas. Oye, ¿y nosotros olimos entero un hombre en coma? Oye, yo escucho el portal para quedarme dormida. ¿Para quedarte dormida? A la hora que se queda dormido. ¿Y qué es lo que te da sueño del portal? Todo. Ah, qué buena onda. Oiga, rica. Oye, una cosa, ¿tú cachai que... ven para acá con un cuello ortopédico. Sí, si llamaste para acá... Sí, puedo gastar también. Llamaste para acá porque estáis media... ¿tocadita? Aburrida, ¿no? Oye... No me digan eso como tocadita. No, qué feo. Oye, qué lindo que te crazy, pero que ella está crazy en buena onda, en una loca linda. Sí, no, sí. Si no estoy crazy, porque puta, son hueones. Estamos hueando. Oye, ya... Es que... Yo también. Ya, mi amor. ¿Me le gusta tanto hueveo? Ya, pues hueve. Sí, pues sí. Oye. Estoy enojada. ¿Por qué? Por lo que me está pasando, entiéndame también. Oye, nah, dime tu medida. No, mira, anatómica. Vamos a hacer una cosa. No tenéis por qué urgirte, ¿ya? Porque resulta que nosotros hemos tenido una conversación en los últimos 3-4 minutos, súper buena onda, nos hemos reído harto, tú también. Y resulta que el hecho de que te tirite la mano o que el 2006 haya tenido un accidente no ha impedido que nos riamos. Así que no te delata, porque... yo creo que hay que ver la parte llena del vaso. Estáis viva, sí, estáis cachando, porque podría ir quedando en el limbo de verdad. Sí, pues estáis jugando al cachipún pesado. Entonces no andes más con la weá del que tengo rabia, porque la rabia, ¿sabes cuándo se te va a quitar? Cuando tú quieras. Campeón del cachipún. Sí. Así que si quieres... Oye, una sola pregunta. A ver. ¿Vas a pedir Black conmigo o no? Sí, pero tienes que pedírselo. Sin problema, sacamos. Pídete. Ya, no, pero tienes que convencerte. Sí, ya, 1, 2, 3. ¿Cómo lo convenzo? ¿Vos cuál es que no llega? Ay, Black, ¿sí? ¿Quisieras salir conmigo? Por favor. Estas son No, pero no la traten como estas, po. No, no, pues si son una dinastía. Esa clase de mujeres, compadre, pero son exquisitas, güey. Estas hacen queque, hacen queque con acelga y huevos crudos así. Sí. Y los meten al horno, así. Claro, güey. Sacan la cubetera. La cubetera para hacer tu copete y tú le echan por el calzoncillo, se ríen, bailan, weón. Sí, se pone el traje de árabe. ¿Dónde sí. llevarías a Black? Al túnel. ¿Te gusta el túnel? Ah, está el túnel. ¿Para allá, para abajo, para Bellavista? Ahí. No sé dónde está el túnel. Mira, llega su cuerpo. ¿Cuál es la...? Está en Mojita, pero luego Mojita es la otra vez. Ah, sí, sí. El túnel. Sí. ¿Ahí vaya a llevar a Black y te lo vaya a atracar? Que no sé, po. Si él quiere, po. Si no nos conocemos, po. Conózcanse, po. Yo no te veo en el frente. Pero por eso quiero que vamos a ser los primeros. A donde estas mujeres toman pastillas, cuando acaban, acaban con gorgorito. Sí. Sí. Sí. Oye, sí. Ya, y después sacan el picayelo. Sí. Oye, qué linda eres tú. ¿Te podríamos conocer? Es que... Lo que pasa es que estoy castigada porque hice maldades. ¿Qué hiciste? De escaparme de la casa. Oh, ¿y cuando te escapas de la casa qué haces? ¿Te sales en pelota corriendo? No, pues huevón. ¿Qué haces no, cuando te, ¿qué haces cuando te escapas de la casa? No, puras cosas buenas. ¿Y cuándo fue la última vez que te escapaste? No me acuerdo. No, como hace un mes, o dos meses, o tres meses, no sé. Lo que pasa es que me están cuidando mucho y está bien, pero alguna vez se han cargado de mí. ¿Te desaparecís por hartos días cuando te arrancáis? ¿Qué? ¿Te desaparecís por hartos días cuando te arrancáis de la casa? Por dos ha sido lo máximo, ¿cachai? ¿Y llegáis toda la cocina? Igual me tengo... No, igual me... No. ¿Llegáis con los pantalones y con caca? Sí. No, no. Lo que pasa es que me tengo que tomar los remedios, ¿cachai? Y ese es el único pero, si no podría escaparme feliz de la vida. Oye, ¿qué ¿cachai? Lección aprendiste de todo lo que te pasó? Porque algo tiene que haber cambiado en tu vida. ¿Alguna lección? Sí. Que yo soy inteligente, porque claro. Yo antes me creía tonta. ¿Cachai? Que yo valgo. Ahora me va a parar. ¡No! Oye, presidente, yo no tenía el corazón pesado. Ya, ahí está Blanco. ¿Decidieron entonces que se va a quedar con él? ¿Va a salir? Sí, pues sí, vamos a salir, no hay problema. ¿Cuándo se van a juntar? Ay, qué emoción, ¿en serio? ¿Cuándo se van a juntar? Pero tienes que aprender. Si quieres, hablamos por interno. Sí, por interno, ya. Sí, hablemos por Facebook. Pero no me vayan a... Oye, no me vayan a cortar, ese si no me van a enojar. No, si ahora se corta la comunicación y ahí tú te comunicas por Facebook con Black. Y se ponen mejor, de acuerdo. Mejor, por Facebook. Pero ¿por qué por Facebook y no por teléfono? Porque estamos trabajando tiempo. Ahora, entonces no puedes contestar. Amor, mira, sé que yo... Bueno, no... si sepa, pero no hasta ahora. Da lo mismo, cuando sean tontos, dígale que sí, po. Sí, por favor, que sí, po. Sí. ¿Y para qué te enojas? Oye, Black. ¿Ah? ¿Cuántos años tienes? 34. ¿Y tú? ¿Y cuándo estás de cumpleaños? El 2 de diciembre. Ya. ¿Qué me vas a regalar? No sé, pues ahí tenemos que conocer el maestro que te gusta. Oye. Tengo miedo. Yo creo que... que hay que decirle que le vaya bien, ¿no? Que te vaya bien, ¿no? Que te vaya muy bien, amiga. Gracias. María Paz, igual. Cuídate mucho, igual. Tómate las pastillas y conoce a Black y ámalo. Pero oye, si en una de esas somos amigos después nomás. Eso quiero yo, vos ser amigo tuyo. Gracias. Besito. Besito. Te queremos mucho. Cuídese. Así, yo también. Cuídate. Chao. Igual. Chao. There's someone to love me. I need to rest in arms. Keep me safe from harm and pouring rain. Give me endless summer.